y a no llorar por lo que tiene que pasar. Échale más, dale más golpes a mi vida dolorida. Diles a todos que yo he sido el responsable de lo que a ti, porque quisiste, te pasó. De lo que a ti, porque quisiste tener.